dijimos, no te disfraces de oso, que es en verano que cae el carnaval. Y nos dijo que me importa, me hago el oso, que van a ver, pero qué bien lo he de pasar. Le dijimos, che, cuidado que la artillera es inflamable y mira si te quemas. Y nos dijo, termina la derrotista, y estás hablando con el gran rey del disfraz. La manija de adelante la llevaba el presidente de la digna comisión de carnaval. La del medio, el que tiró el cigarrillo, y la de atrás, un oso de color marrón. Y su amigo azul quedó, y su amigo azul, azul, así quedó. Escuchando la radio transitor, y nos dijo, me divierte el aparato, vamos viejito, por favor, finísela. Le dijimos, mira las rayas blancas, tené cuidado, que ahí viene ese camión. Y nos dijo, déjenme que estoy oyendo a transitores este último bayón. La manija de adelante la llevaba el camionero, muy elegante, iba vestido de overol. La de medio, el marinero rubiecito, que le vendiera la radio a transitor. Y su amigo azul quedó, y su amigo azul, azul, azul quedó. Azul quedó.